Nosotros nos vamos ahora a un contacto que realmente te lleva a la historia reciente, pero historia al fin, porque nosotros conocimos Radio Máxima, nos pusimos en contacto, establecimos una relación que quedó para siempre con Fabián Mañota y con la gente de la radio, a partir de lo que fue UPM, antes Botnia, ¿no? Claro. Era Botnia en aquel momento. Y por el mismo tema vamos a ir al contacto ahora, esta vez con la periodista Raquel Pat, que está por allí. ¿Cómo te va? Hernán, creo que también está por ahí. Buen día, sí, ¿cómo buen están? Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Muy contentos de conversar contigo, continuando con este vínculo que tenemos con Radio Máxima. Y bueno, ustedes ocupándose ayer de un tema que nos atañe a ustedes y a nosotros, por este río Uruguay que nos une. Y queríamos conocer, ustedes le dieron mucha importancia, hicieron transmisión en directo. Contanos, Raquel, ¿cómo fue esta audiencia? Una audiencia judicial convocada por la justicia en tiempo y forma, pero bueno, con algunas ausencias destacadas. Sí, bueno, antes agradecer las palabras y bueno, celebrar que la relación entre quienes vivimos de un lado y del otro del río Uruguay siga existiendo, ¿no? Esta relación de hermandad y que va mucho más allá a veces de lo comercial. Así que bueno, agradecer que también del otro lado siga habiendo interés en algunos medios de prensa por este tema en particular. Y bueno, lo que sucedió en el día de ayer es, se podría decir, que una continuación de lo que en algún momento fue la denuncia por tentativa de contaminación que realizaron quien en ese entonces era gobernador de la provincia y vicegobernador, estamos hablando de Jorge Pedro Busta y Guillermo Guastavino. Ellos fueron en su momento los que ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, luego de un episodio que bueno, trascendió prácticamente en todo el país y en Uruguay también se hicieron eco contaminación por parte de Botnia. Primero fue una mancha en el río, después un episodio de olor en el que incluso hubo gente de la CARU que tuvo que ser trasladada al hospital por las afecciones en la salud que tuvo. Bueno, esa denuncia que nunca prosperó porque el juez federal a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ni siquiera pudo notificar a los directivos de Botnia, contra ellos estaba hecha la denuncia en su momento, ni siquiera los pudo notificar, por ende nunca se presentaron ante el Juzgado Federal y ahí quedó la causa. Hace un par de años nosotros aquí en Gualeguaychú tenemos ahora un juzgado federal que está a cargo del doctor Hernán Biri y en definitiva el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay decide trasladar esa causa como para o darle un cierre o darle continuación, pero no dejar que esa causa quede allá. Esa es la causa que vino aquí a Gualeguaychú. Esto es lo que toma el juez Hernán Biri el año pasado, ordena por ahí algunas medidas, algunas pericias, y mientras tanto el fiscal federal, Pablo Rebollo, que está a cargo de la investigación, es el que, bueno, empieza a tratar de ubicar a todos los actores que a partir de aquella denuncia y con todo lo que fue sucediendo en el medio puedan participar de esta audiencia pública informativa que se realizó ayer y, bueno, contar o exhibir o dejar en definitiva pruebas materiales que le dieron sustento a aquella denuncia de tentativa de contaminación. Claro. Hoy entonces la causa esta que está aquí en Gualeguaychú y que se investiga es ya una contaminación consumada, digamos, según lo que ha ido sucediendo en estos años. Por supuesto que esto habrá que probarlo, ¿no? Sí. Una cosa que me parece importante para la audiencia de este lado, sobre todo de Uruguay, la modalidad que se le dio a este momento que hubo ayer. Yo decía, una cosa judicial, es un juez que convoca, pero la modalidad fue de asamblea pública. Exactamente, una audiencia pública informativa, es la primera que se hace en Gualeguaychú, en este tipo, no tengo registro de que haya sucedido en la provincia de Entre Ríos por parte de un juzgado federal y en una causa medioambiental, ¿no? Que claro, esto también es lo que nos para de otra manera frente a esta situación y que de alguna manera no solamente reivindica la la lucha de tantos ambientalistas y de tantos ciudadanos que se fueron sumando, sino que también enciende o renueva la esperanza que un pueblo o una ciudad puede decidir vivir en un ambiente sano o lograr una calidad de vida mucho mejor sin industrias contaminantes. Sabemos que todas las ciudades tienen industrias, pero estamos hablando de un mega emprendimiento que tiene varias veces por allí el tamaño en cuanto a la producción y demás superior a todas las industrias que tenemos y esto es lo que en definitiva preocupa y porque bueno, además también quienes están vinculados a la asamblea y profesionales de distintas áreas que han ido viendo los cambios que se ha dado en la misma naturaleza, ¿no? En el río, sí. En la naturaleza alrededor, en la fauna hortícola, en la flora. Son varios los cambios que desde el 2006 hasta aquí se han ido notando. Claro. Raquel, te digo porque nosotros acá, no sé, Hernán, corregime si meto la pata, pero nosotros estamos acostumbrados a oír la convocatoria de audiencias públicas en temas medioambientales, pero las convocan las autoridades de medio ambiente, sí. No la justicia. Ajá. Y son actividades que quedan, no sé, para que quede un registro nada más. O sea, no obligan a nada. La gente va y dice lo que quiere, lo que puede, lo que sabe, pero no obligan a nada, queda en eso y nada más. Ahí tiene otro carácter esto, me parece. Claro, sí. A ver, las audiencias públicas aquí también se realizan en Argentina, sobre todo cuando se trata de darle la aprobación desde el área de medio ambiente a un proyecto. A veces hay empresas que van sobre los hechos consumados también, ¿no? Mientras se organiza la asamblea pública y la ciudadanía se manifiesta a favor, sí, o en contra de tal proyecto, siguen con la construcción, siguen avanzando, después se encuentran con que la ciudad por ahí no dio el visto bueno. Bueno, son cosas que suelen suceder, sí, en estas asambleas que son convocadas por las áreas de ambiente, de las provincias, de las ciudades o de un... sí, en general de las provincias o de las ciudades. En este caso, la asamblea es convocada, no es una asamblea, sino una audiencia pública donde lo que hace el juez federal es citar a que participen y a que puedan exponer sobre el conflicto, lo que han hecho, las pruebas que puedan llegar a tener. Pero de Uruguay no vino nadie. Esto lo reflejó el juez antes, lo volvió a reiterar ayer. Estaban invitados desde la Dinama, desde la misma empresa, pero bueno, no participó nadie. El primer orador fue el representante, el delegado argentino ante la CARU, el ingeniero Hernán Orduna, que sumó además 6 carpetas completas de todas las actuaciones, análisis y bueno, todo lo que se ha hecho en estos años desde Gualeguaychú. Claro. Algunas cuestiones también sucedidas dentro de la misma CARU, es decir, 6 carpetas. Ustedes también, sí, 6 biblioratos para ser más exactos. Mucha información. Muchísima, sí. Ahora, para que la audiencia también tenga en cuenta, también habló el comisario químico de la Policía Federal Argentina. Contanos esa intervención, ¿cómo fue? Sí, ellos en realidad lo que hicieron fue, a pedido del juez Biri, el año pasado, en los primeros días de junio, no recuerdo exactamente la fecha, lo dijeron ayer, tomaron muestras del río Uruguay en el límite, es decir, del lado argentino, porque sí, de hecho tomar muestras del río en el Uruguay tampoco sería una prueba que tenga legalidad para el juez, porque no tiene jurisdicción, obviamente, entonces claro, tiene que hacer todo desde este lado. En lugares donde habitualmente no se toman tampoco las muestras para el monitoreo conjunto, esta fue uno por allí de las cuestiones que... En el caso de tomarse como prueba, los representantes legales de la Asamblea y demás iban a objetar. Pero bueno, era una cuestión como para ver el estado sanitario del río. Lo que sí, el comisario químico ayer por allí dejó en claro es que el análisis que ellos hacen es en base a los parámetros que hay en general para los ríos dentro de la Argentina, pero después cada uno tiene sus características, ¿no? Profundidad, que se trate de un río tranquilo o correntoso, bueno, distintas características que van cambiando. Y bueno, nosotros aquí tenemos el digesto del río Uruguay, que bueno, tiene los parámetros que Argentina y Uruguay convinieron en su momento y que son los que se deben respetar, y por allí algunos, con respecto a esto, algunos valores dieron por debajo y otros por encima. Esto fue lo que aclaró ayer el comisario, pero bueno, seguramente en esto se va a ahondar a medida que vaya avanzando la investigación, ¿no? Raquel, tomando también como referencia por allí, sí. No, terminar. No, decía esto, que tomando como referencia por ahí los estudios también previos que se han ido haciendo, y también los mismos que ahora hace rato no se publican por parte del comité científico, pero bueno, se siguen haciendo. La CARU sigue realizando. Se detuvo, creo, en algunos meses de pandemia, pero se volvió a retomar el año pasado las muestras para el monitoreo. Claro, o sea que del lado argentino hay distintos ámbitos, por lo que vemos en la crónica del portal de Máxima hoy, que se habló en la asamblea, desde esto de la policía química o científica a otros ámbitos de laboratorios de análisis ambientales que se van haciendo, hay distintos ámbitos que siguen haciendo controles en forma permanente. Sí, ahora, bueno, la novedad para nosotros, y que es un reclamo de larga data y que ha pasado por distintas etapas, pero bueno, todo indicaría que ahora está encaminado, que es las mediciones en el aire. Y claro, que también se encuentra en el aire. Este fue un tema que por allí en algún momento se ubicó un equipo ahí en la zona de Ñandú Baizal, que seguramente ustedes conocieron o también han escuchado sobre esto. Sí. Pero bueno, en definitiva, por parte de la CONEA hubo distintas situaciones que por ahí para nosotros o para el común de la gente es demasiado trámite burocrático que no muestra lo que uno quiere saber o quiere ver, qué estamos respirando, qué hay en el aire. Uh-huh. Bueno, ahora estos equipos ya están próximos a instalarse, cambiando de lugar, teniendo en cuenta que bueno, los vientos que vienen desde Fray Bentos hacia Gualeguaychú apuntan más hacia la zona de Costa Uruguay Norte. Entonces, bueno, esto por ahí un poco los lugares elegidos como para instalar estos nuevos equipos que pertenecen a el área de ambiente de la provincia de Buenos Aires, pero que bueno, que trabajan en conjunto con la órbita de ambiente de la nación. Ustedes están señalando desde la radio, Raquel, que esta causa que empezó por tentativa de contaminación pasa a ser ahora una investigación por contaminación consumada, obviamente a partir de tantos estudios que se han hecho, el tiempo ha pasado y bueno, sucedió lo que se anunció que iba a pasar. Esto es lo que dijo ayer el fiscal federal Pablo Rebollo, que es el que tiene en definitiva la tarea de investigar esta causa, que ahora sí, digamos, ya no la pueden tomar ellos. Con todo el material que se presentó, se le volvió a llevar copia ahora para el juez federal Viri. Es la primera vez que toma esto en tus manos. En su momento, todo este material se fue acercando al juzgado federal de Concepción del Uruguay, se llevó mucho de esto que se volvió a presentar ayer, mucho de esto fue lo que se llevó a La Haya. Claro. Recordemos que el Tribunal Internacional dijo, bueno, hay evidencia de contaminación, pero no evidencia de que sea por la instalación, por el funcionamiento de Botnia. Entonces, por eso ordenó hacer este monitoreo y este control, que bueno, nunca se pudo realizar de la manera en que hubiera servido, como es hacer ir a tomar muestras en en cualquier momento, no tener que estar avisando días previos ni y visitar o ir a los lugares donde se sospecha que pueda haber vertidos que puedan estar perjudicando la biota del río y demás, y bueno, y esto no no se puede hacer porque hay que tomar las muestras en los lugares que se indican, ¿no? Claro. Bueno, el fiscal entonces lo que dijo ayer es que para él la causa ya no es una tentativa de contaminación, sino es una contaminación consumada en el agua, en el aire, en la tierra, bueno, en la atmósfera en general, en el medio ambiente en general, pero es una investigación que se inicia y hay que probarla. Bien. Lo que se dice es como, bueno, investiga una causa porque hay una denuncia de supuesto robo, por mencionar algo, y bueno, hay que demostrar que esa persona robó, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo, como sí, para ponerlo por ahí en palabras. Ya está más consumada ahora, ¿no? Claro. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que tuvo un protagonismo muy grande en los tiempos que decíamos hoy, ¿no? Cuando empezó toda esta denuncia, estuvo presente en la audiencia. Sí, por supuesto, sí. Uno de los últimos oradores, que bueno, explayó dentro de los 15 minutos que tenía cada uno, para hacerlo por ahí más ágil. Algunos se extendieron un poquito más, pero bueno, el doctor Carlos Valdaracena, que es un médico bioquímico que está vinculado a la Asamblea desde hace muchísimo tiempo, que bueno, en nombre de la Asamblea, perdón, que tengo un vehículo con audio en este momento. No hay problema, no hay problema. Me estoy reubicando como para que... Queda de fondo. Para no perder el audio, ahí está. Bueno, esto es radio en vivo. Exactamente. Bueno, sí, sí, exactamente. Y el doctor Carlos Valdaracena, bueno, explicó un poco de todas las distintas, más allá de las movilizaciones y demás que conocemos todos, pero fue muy muy explícito en cada una de las acciones que la Asamblea pudo con profesionales, en su gran mayoría, bioquímicos. Bueno, en algún momento mencionó al doctor Colombo, que creo que para ustedes también fue muy conocido en cuanto a estudios y demás que se hicieron. Y para la Asamblea ha sido, es como un encender nuevamente una lucecita de esperanza, que esta causa se reactive, que demostrar de alguna manera que esta lucha y de tanto sacrificio no ha sido en vano y que no estaban tan equivocados en lo que predecían, ¿no? Lo tomaron un poco así, como esto, una lucecita de esperanza que se enciende nuevamente. Claro. Nosotros no manejamos mucho de esto, pero allí hay distintos ámbitos, ¿no? El nacional, el de la provincia, distintos ámbitos políticos de decisión. En este caso, actuaron todos. Sí, porque hubo representantes de, bueno, más allá del intendente de la ciudad y de la asamblea, que estuvieron acompañados también de los abogados, que también pertenecieron siempre a, formaron parte de la asamblea. De parte de por la provincia estuvo la secretaria de Ambiente de la provincia, de Daniela García. Después hubo del área de ambiente de la Nación, no estoy recordando en este momento el nombre del ingeniero, pero está trabajando directamente con el Ministerio de Ambiente de Nación, la ingeniera que está a cargo de los equipos de medición de aire por parte de, bueno, el laboratorio está ubicado en la provincia de Buenos Aires, pero trabajan en conjunto con el Ministerio de Ambiente de Nación. Bueno, el delegado argentino ante la CARO, el ingeniero Hernán Orduna, que estuvo presente, el fiscal de Estado, que también estuvo presente, bueno, y las peritos de la Policía Federal Argentina, que realizaron esta tarea de recolección de muestras y demás. Muy bien. Seguramente se van a realizar algunas más, ¿no? Bien. ¿Qué se supone que pase ahora, después de pasada esta instancia? Ay, yo creería que el fiscal, después de todo el material que se ha, fiscal y juez, de todo el material que se han llevado ayer, que ha sido muchísimo, porque sí, cada uno de los oradores sumó material de prueba de mucho tiempo, de muchos años, en papel, en formato digital. Se va a revisar un poco todo este material y a partir de allí el juez irá a ordenar, creemos, entendemos, algunas medidas como para ver, bueno, si se pueden ratificar o rectificar de alguna manera esas pruebas que existieron en su momento, o cómo lo que se presentó en su momento como prueba, en qué estado o en qué condición está hoy. Se me ocurre que las medidas que se pueden llegar a tomar pueden pasar por ahí, ¿no? Muy bien. O quizás volver a o citar, quizás, pero bueno, esto es una opinión muy, muy personal, volver a realizar esta citación, pero ya en otro tipo de calidad de delito, si es que entienden que todo este material que han recopilado puede llegar a sumar suficiente prueba. Claro, claro. Bueno, Raquel Paz, nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este informe tan completo, y por supuesto quedamos a las órdenes y nos gustaría, nos interesa saber cualquier novedad que haya por allí sobre el tema. Bueno, y agradecidos a ustedes por interesarse también en el tema, y bueno, a disposición en lo que podamos ser útiles para brindarles información. Raquel, te despedimos con un mensaje que nos pone en el chat del Facebook de la radio, donde estamos transmitiendo con cámara en vivo del estudio. Mabel, una oyente, dice: nos tendría que preocupar a todo el pueblo. No queremos a Bosnia o todos los nombres que quieran ponerle. No queremos a Finlandia en suelo artiguista. No queremos que sigan destruyendo nuestros suelos. Queremos comida y no contaminación, escribe Mabel. Y llega un saludo también de Pablo Antoria. Dice: un saludo a Máxima. Ay, Pablo. Sí, a Máxima y a Gualeguaychú por su lucha. Bueno, recién se da lo lógico sobre la contaminación atmosférica. Pablo Antoria desde Manado, que ustedes conocen bien. Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Siempre, siempre, sobre todo en cada una de las marchas, presente de alguna manera. Así que bueno, el abrazo para Pablo Antoria, devolver el saludo y el afecto de siempre. Y también para Mabel, ¿no? Que entendemos que para los ciudadanos que viven en el territorio uruguayo es más difícil por allí manifestarse o expresar lo que piensen o sienten cuando se trata de una situación de este tipo, ¿no? Así que también lo entendemos a eso. Y aquí desde la pared, una de las paredes del estudio, hay una cara sonriente de Delia Villalba, que está allí hablando de los molinos y de los vientos. Vos sabés que tuve el honor de poder hacer casi una de las últimas notas con Delia, la última vez que ella nos pudo acompañar en una de las marchas al puente. Sí. Y bueno, tenemos el mejor recuerdo y muchísimo agradecimiento por toda la tarea realizada por Delia. Muy bien. En el Uruguay. Un abrazo grande, Raquel, ¿eh? Nos reencontramos. Gracias. Abrazo grande para ustedes. Saludos a gracias, la radio. Hasta luego.